últimas noticias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Y los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Lagarto, lagarto, lagarto. Este hotel es un desmadre, lagarto. Creo que lo vi todo. En la habitación de junto, Madonna le circuncidaba los pezones a Britney Spears y Robbie Williams tenía sexo con una cabra. ¡No, güey! ¡Eso no es nada! ¡No va a creer lo que vi en la televisión de mi habitación! ¡Venga conmigo! ¡Sígame! Bienvenidos al especial de En caso de que el mundo se desintegre, con Vinicio del Toro y Matt Damon. ¡Wow! ¡Chale! ¿Quién son esos? Al parecer el programa fue adquirido por una cadena televisiva con sede en Miami y nosotros no nos enteramos. Nos robaron la identidad, generaron un pasado, un presente y un futuro paralelo. Nosotros quedamos en una realidad paralela en un cuarto de hotel y hoy es el día que transmiten el especial número 1000, güey. Oiga, oiga, oiga. Es más creíble el guión de Rescatando al Soldado Ryan, güey. Diga lo que quiera, pero déjeme escuchar. Ana María Montero les está haciendo un reportaje. Sí. De hecho, el personaje me planteaba un desafío muy interesante. Ya cansado de que Tim Burton le dé todos los papeles buenos a Johnny Depp, decido aceptar este papel y créanme, me llenó de satisfacciones. Sí, en realidad en un comienzo me sentía estúpido diciendo sí que sí, mierda y concha. Pero luego el director me hizo ver que la representación del inconformismo en una sociedad consumista y vacía de valores era lo que valía la pena resaltar. Una especie de Macbeth shakespeariano, llevado a los extremos analíticos de los intelectuales franceses del siglo XVIII. Viéndolo con el tiempo, mi representante tenía razón cuando me dijo: toma el papel o revolverás cestos de basura en Los Ángeles como Mickey Rourke en los próximos 20 años. ¡Hijos de la chingada, madre! ¡Hasta nuestras voces están casi igualitas! ¡Cállese, güey! ¡Cállese! ¡Déjeme escuchar! ¡Quiero saber qué hicimos todos estos años! Y ahora, recordemos momentos importantes en la historia de En caso de que el mundo se desintegre. Como aquel, cuando se estrenó la película basada en la historia del programa. Llega a todas las salas la película más impactante de los últimos tiempos. En caso de film. Acción. Y cuando se me acaben las balas, les escupiré con las tapas de cerveza que abriré con mis propios dientes. Drama. Era su último día como policía. Estaba feliz por su retiro. Decía que se mudaría a un lugar tranquilo. Bueno, de hecho lo hizo. Suspenso. ¡Eres tú, manitú de las máquinas! ¡Eres tú! ¡Respóndeme! ¡Horror! ¡Ah! ¡Otra llamada para ofrecerme descuentos en llamadas internacionales! Una historia que lo mantendrá atrapado desde el comienzo hasta la mitad de la película, igual que Minority Report. Una historia que lo hará llorar, emocionarse, igual que cualquiera de todas las Rockies. Una historia que el público consagró con la simple frase: está buena la peli. De los directores de Y tu papá tampoco, Odios gatos y Te presto a mi esposa pero échale ganas, llega el estreno más esperado, En caso de film. Con los mismos extras que El Señor de los Anillos y los mismos escenarios naturales de Harry Potter. No se pierda el estreno de la película que Spielberg, Coppola y Scorsese calificaron de increíble. Poco creíble, desde el guión hasta las actuaciones. Una de las pocas películas de los últimos tiempos donde no aparece Tom Hanks y a pesar de ser hablada en español, nadie le ofreció un papel a Antonio Banderas. La única película donde aparece un negro que no es jugador de básquet y tampoco es Denzel Washington. La única película donde aparece un chino y no sabe artes marciales. En caso the film. Según la revista CineWorks, hay que verla. Según el New York Times, que vayan los de CineWorks. Según Le Monde Diplomatique, vea en la página 24. Según el diario La Vanguardia, otra herramienta del capitalismo. Según el diario Clarín de Argentina, no hacemos críticas que el propio multimedio o el gobierno no apoye. Según el sitio web oficial, no verla es pecado. Y el que no la vea, se irá al infierno. En caso The Film, con Sean Penn como el pirata, Eddie Murphy en el papel del señor Lagartija, Christopher Walken como el capitán Vinilo, Mónica Bellucci como la muda, Danny DeVito en el papel de El Mico y Arnold Schwarzenegger como el gobernador de California. En caso The Film. Próximamente, a Bailable en DVD. La reproducción total o parcial del material sin pagarle a la distribuidora internacional con sede en Los Ángeles prevé multas que van desde los $10,000 hasta la pena de muerte por un convenio con el estado de Texas. ¡Mierda, Lagarto! Nosotros hicimos todo eso, no es creíble. ¡Sí, cabrón! La tele nunca miente. Y cállense que ahora Matt Groening, George Lucas, Quentin Tarantino y los hermanos Wachowski van a hablar de la influencia de sus obras en el programa. Continuamos con el documental de En caso de que el mundo se desintegre, 20 años de magia. Recordemos algunos comerciales a cargo de nuestros entrañables personajes. Luego de grabar En caso de que el mundo se desintegre, perdí 50 libras. Realmente estaba preocupado. Mi ropa ya no me quedaba, mis pantalones se caían. Solo ocupaba una butaca cuando iba a ver a los Cardinals. Pero amigos, existe el Fat Food. Comiendo una semana en Marrona y pidiendo sus combos grasientos, recuperé las 50 libras. ¿Y saben qué? No solo eso, recuperé mi peso y ahora estoy 50 libras por encima. Me he visto en talles especiales y tengo un palo con una manita de plástico en la punta para rascarme las partes donde no llego. Marrona, solo pruébame. Hola, soy el señor Lagartija. Al igual que muchas estrellas como Mick Jagger o los hermanos Gallagher, todos se creen que me drogo, que bebo en exceso y que mi vida es desordenada. Pero no todo es lo que aparenta. En mi gimnasio personal dedico 12 horas diarias a hacer ejercicios y a cuidar mi cuerpo. Desde que instalé el Bodyformer 3006 en mi cuarto, todo cambió. Ahora tengo los abdominales de Jean-Michel Jarre, los brazos de Aldi Meola y los pectorales de Roxanne Arquette. Pídelo al teléfono que aparece en la pantalla. Pasa de ser un alfeñique a un super mariscal de campo. Sé tú mismo el rey del mambo. Exige que con tu Bodyformer te entreguen el libro 12 clases de mambo por Tito Puente y la multijuguera en caso. Deja los anabólicos. Hay químicos más fuertes y nocivos para modelar tu cuerpo mientras juegas juegos en red. Ven, no dejes pasar esta oportunidad única. Si llamas en los próximos 2 años, te llevas también una foto mía dándote ánimo para que sigas tus ejercicios y un instructivo de Oscar de la Hoya haciendo los ejercicios mientras canta fabulosas melodías. No digas que no te interesa, sé que te mueres por tenerlo. ¡Llama ya! Lagarto, yo en realidad yo no recuerdo nada de eso. Yo tampoco, pero lo estoy gozando, ¡sí que sí! ¿Y cómo son ellos en la intimidad, licenciada? ¡Ah, muy calientes! Se tocan todo el tiempo, a mí me miran las tetas y me ponen chiles en el asiento para que me dé comezón en la panocha. Pero yo ya tengo comezón, me vale madres, son buenos chicas. Y el entrañable personaje de Jefferson también cuenta lo suyo. Cuando entré a este programita pensé que era una mierdita, pero ahora estoy seguro, pero como me dejan mandar besitos y tocarme las bolitas, me quedé. En dos palabras, el Capitán Vinilo define al equipo de trabajo. ¡Perros de mierda! También habla sobre el programa Barry White. Sí, hacer este programa es como un orgasmo multicolor con sabor a piña, coco y miles de frutas tropicales duras como los pechos de una adolescente en celo. ¡Uah! ¡Qué chido! Me gustan los programas donde los que hacen el programa opinan del programa. Pero Lagarto, Joe Pesci nunca fue Jefferson, el capitán nunca fue Bruce Dickinson y la licenciada no era Ben Miller. No importa, cabrón, jamás contradiga un documental. Y ahora veamos la impresionante lista de premios recibidos a lo largo de toda su carrera. premio Mejor Programa de Radio de Interés General. Premio para la mejor producción. Globo de Oro para... Y la Palma de Oro es para... Primer premio a programa de radio por edición, contenido y... Premio Broadcast. El ganador del Lápiz de Oro a Mejor... Y el premio se va para... Premio a Mejor Obra en caso de que el mundo... Premio de la Asociación de Actores. Reina del Carnaval para... Y el galardón de la revista Técnicos de hoy es para... El... Oscar a Mejor... Joder, qué sorpresa, el premio de la Fundación se lo lleva... Medalla Olímpica en Nado Sincronizado. Plaqueta dorada en el Rodeo para... Mención especial por el gremio metalúrgico para... Premio Nobel para... Diploma de honor, regata en piscina cubierta para... En caso de que el mundo se desintegre. ¿Esa no es la oveja Parton? Cuando los guionistas del programa decidieron mi muerte, yo no estuve de acuerdo. Luego Tom Jones, mi amigo personal, me dijo una frase que jamás olvidaré: retírate a tiempo, no te repitas. Él luego se fue a Las Vegas a cantar sus canciones de siempre y yo intenté reinventarme como artista. Ahora, bajo el nombre de la artista antes conocida como la oveja Parton y apoyada por una discográfica internacional, obtuve 10 discos de oro, 2 de platino, 3 Emmy, 2 Grammy y una mansión en Palm Beach. Va, mejor apague eso, lagarto. Evidentemente no podemos contra las grandes corporaciones. No, güey. No me venga con la mamada esa de que los medios de comunicación estupidizan y degradan. ¡Quiero más palomitas de maíz! ¡Y mi refresco se está acabando! Ahora, la opinión del profesor Monk Reynolds de la Universidad de Michigan. Cuando conocí el programa, era una época muy efervescente. La juventud exigía un cambio. La comunicación avanzaba tecnológicamente, pero el contenido no reflejaba ese cambio. Abonar a la libre comunicación era un desafío. Convertir realmente historias comunes en protagonistas era una exigencia lógica en tiempos donde... Ah, en caso de que el mundo se desintegre, no sé de qué me habla. Carajo, están diciendo que la muda fue Linda Lovelace, Michelle Pfeiffer, Jennifer Lopez, Natalia Oreiro, Niurka y la Toya Jackson, en ese orden. Sí, mierda, y yo que pensé que siempre fue la misma. Y así es la historia. En los 60, las drogas y la fantasía de un bienestar pasajero sumió al programa en una época oscura que terminó con la mayoría de sus fundadores ahogados en una piscina. Los 70 entraron con su compromiso político, al que el programa, por supuesto, no estuvo exento. Notas como Un día con Fidel o Liberemos al Congo hicieron historia entre vestidos de estampados psicodélicos y mucha música disco. Ya en los 80, con el auge del pop y la riqueza pomposa de los clubes neoyorquinos, el equipo se perdió entre estrenos de películas como Volver al Futuro y conciertos de Tina Turner. Los 90 fue la década de fiestas en fábricas abandonadas al son del house y una alocada carrera consumista. El siglo XXI encuentra al programa más vital que nunca, como un David Bowie, como un Bill Gates, presentando nuevos Windows cada año. Servicio de cuarto. ¡Me siento extraño! Bueno, descansemos. Sí, hagamos lo que hagamos, no los convenceremos. Bueno, sí, algunos sí conocen la verdadera historia. Wow, ¿cuánto estuvimos en el capítulo de Baywatch? En el 97, creo. ¿Ese es el tipo del auto fantástico? Sí, ese. ¡Pirata! ¿Qué? ¡Aún hay esperanzas! ¿Esperanzas de qué, cabrón? ¡De una peda histórica! ¡Olvídese de todo! ¡Venga, que aquí llegó Paco de Lucía! ¡Paco de Lucía! ¡Ay, qué aburrido, güey! ¡No, güey! ¡Paco de Lucía es chingón! Fíjese que está pedote y está vestido de mariachi. Ah, sí. Cantemos con él. ¡Vamos, Paco! Sí que sí. Ándale, Paco, ponle huevo, ¿eh? Vale, ¡ah, huevo, güey! Y ahí estamos. ¡Ah, qué tristeza! Sí, estamos. Vamos, Paco. Dale otro tequila, güey. Es el lunar que tiene cielito lindo, chinga tu madre. No se lo des a nadie, cielito lindo, chinga tu madre. Ay, ay, ay, ay, chinga tu madre. porque mentando se alegran, cielito lindo, chingas tu madre. Ay, ay, ay, ay, chinga tu madre. Porque mentando se alegran, cielito lindo, chingas tu madre. En caso de que el mundo se desintegre. Ja, me gustó eso de cantar. Sí, está chido, realmente sí, está chido, ¿eh? Salió. Me siento así. Sí. Luna. Pero creo que nos equivocamos en la letra, ¿eh? ¿Cómo que nos equivocamos en la letra? Sí, nos dice. El celular que tienes. No dice el celular que tienes. El celular. Ese lunar que tienes. Ese lunar. Estaba más chido con el celular. Yo creo, sí, bueno, pero no es lo original. No podemos falsear una. Aquí ha llegado una carta documento del consulado mexicano. No, ni la abra, ni la abra. ¿No? No. Bueno, ¿de quién? Está bien. Consulado mexicano. Bueno, no importa. Escúchame, lagarto. Sigo preocupado. ¿Y al que no le gustó todo esto? Ah, qué chingue su madre. But once a year, forever.